Estos son los titulares del domingo 22 de mayo. El presidente de Estados Unidos tiene previsto llegar a Japón hoy domingo. Estados Unidos y Corea del Sur fortalecerán su poder disuasivo frente a la amenaza de Corea del Norte. Rusia se prepara para una intensa ofensiva en el este de Ucrania. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Se piensa que en la reunión que sostendrán el lunes en Tokio, los líderes de Japón y los Estados Unidos reiterarán la estrecha cooperación de sus países ante la grave situación internacional. El presidente estadounidense Joe Biden tiene previsto llegar a Japón hoy domingo para realizar su primera visita al país desde que asumiera el cargo en enero del año pasado. Planea reunirse con el primer ministro japonés Kishida Fumio el lunes. Asimismo, Biden asistirá el martes a una reunión cumbre de las naciones del grupo Quad, integrado por Japón, los Estados Unidos, Australia y la India. Kishida dijo a la prensa el sábado que deseaba sostener conversaciones directas y sinceras con Biden. Mencionó temas de seguridad y regionales, incluyendo la crisis en Ucrania, la economía y los desafíos que enfrenta la comunidad internacional, como el cambio climático y el desarme nuclear. Kishida y Biden también podrían reafirmar su política de continuar sancionando duramente a Rusia y proporcionar apoyo a Ucrania e instar a los países asiáticos y africanos a que cooperen a este respecto. Se piensa que ambos líderes coincidirán con que cualquier intento unilateral de cambiar el statu quo por la fuerza es inaceptable en todo lugar, teniendo en mente las crecientes actividades de China en el mar de la China Oriental y la coacción económica que ejerce. Asimismo, se espera que se pronuncien a favor de fortalecer sus capacidades de disuasión y respuesta. Del mismo modo, es posible que confirmen que Japón y los Estados Unidos colaborarán estrechamente con Corea del Sur para hacer frente a Corea del Norte, que está incrementando sus programas nuclear y de misiles. Se anticipa que hablarán sobre el aumento de la provocación norcoreana en vista de la más reciente situación. Se piensa que durante su estancia en Japón, Biden anunciará el inicio de conversaciones para la creación del marco económico del Indo-Pacífico. El primer ministro Kishida está haciendo preparativos para expresar la voluntad japonesa de unirse al mismo. Por otra parte, la Policía Metropolitana de Tokio se halla en máxima alerta antes de la llegada a Japón del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. La visita tiene lugar en medio del aumento de la tensión internacional por la invasión rusa de Ucrania. Biden tiene previsto llegar a la base aérea de Yokota, de la capital japonesa, en la tarde de hoy domingo. La policía ha movilizado a 18.000 agentes para proteger la Casa de Huéspedes de Estado, el escenario de la cumbre entre Biden y el primer ministro Kishida Fumio, y otros lugares donde se prevén aglomeraciones. La cifra es la más alta hasta la fecha para la visita de un mandatario estadounidense. Entre las medidas previstas para impedir ataques terroristas durante la presencia de Biden en Japón, se incluye usar en patrullas a perros adiestrados en la detección de explosivos y mantener preparado un equipo de respuesta de emergencia. La policía señala que cuando Biden viaje en automóvil, se restringirá el tráfico en la autopista metropolitana y otras vías de las zonas circundantes. También planea realizar inspecciones de vehículos en puestos de control. El presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo sudcoreano Yoon Suk-yeol acordaron fortalecer su poder disuasivo en vista de la aceleración de las actividades de desarrollo nuclear y de misiles de Corea del Norte. Biden y Yoon sostuvieron su primera reunión cumbre en Seúl el sábado. El mandatario estadounidense se halla de visita en Corea del Sur en la primera escala de su gira asiática. En una conferencia de prensa tras la cumbre, que duró 2 horas, Biden reafirmó el compromiso de disuasión ampliada estadounidense con Corea del Sur a través de diversas estrategias, incluyendo la capacidad nuclear. Agregó que ambos países harán frente a la amenaza de Pyongyang, fortaleciendo aún más la postura bilateral de disuasión y haciendo esfuerzos para conseguir la completa desnuclearización de la península coreana. Según trascendió, Biden y Yoon acordaron reanudar a la brevedad posible las conversaciones de alto nivel para fortalecer la disuasión. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Las fuerzas rusas se disponen a intensificar la ofensiva con el fin de hacerse con el control total de las regiones de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania. El Ministerio de Defensa de Rusia dio a conocer el sábado que sus fuerzas habían destruido armamento militar ucraniano en la región noroccidental de Zhytomyr, usando misiles crucero calibre. Rusia afirmó que el armamento destruido había sido enviado por países occidentales a las tropas ucranianas en las dos regiones del este. También indicó que sus ataques con misiles en un puerto de Odessa, en el sur, destruyeron unas instalaciones de almacenamiento de combustible para vehículos acorazados ucranianos. El ejército de Ucrania está contraatacando. El Instituto para el Estudio de la Guerra, un grupo de expertos estadounidense, señaló el viernes que las fuerzas rusas se estarían preparando para una intensa contraofensiva ucraniana y un conflicto prolongado. El sábado, el mayorista de gas estatal de Finlandia, Gasum, mencionó que Rusia había detenido el suministro de gas natural al país nórdico. Gazprom, la mayor compañía de gas afiliada al gobierno de Rusia, confirmó el corte. Esta acción tiene lugar después de que Finlandia presentara la solicitud de ingreso a la OTAN. Rusia detuvo la exportación de electricidad a esa nación el 14 de mayo. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, reiteró su rechazo a que Finlandia y Suecia se unan a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. La primera ministra sueca, Magdalena Andersson, y el presidente finlandés, Sauli Niinistö, sostuvieron el sábado conversaciones telefónicas por separado con Erdogan. Suecia y Finlandia, que han mantenido una política de neutralidad durante muchos años, se han visto obligadas a cambiar de postura tras la invasión rusa de Ucrania y el miércoles solicitaron ingresar a la OTAN. Sin embargo, Turquía, uno de los países miembros, rebatió su ingreso. El presidente Erdogan sostiene que Helsinki y Estocolmo han dado asilo a militantes kurdos que pertenecen a organizaciones a las que Ankara y la Unión Europea han designado como terroristas. La oficina presidencial turca dio a conocer que Erdogan le había pedido a Andersson que Suecia ponga fin al apoyo político y financiero y armamentístico a organizaciones terroristas y tome medidas concretas y serias a este respecto. Andersson escribió en su cuenta de Twitter que desea fortalecer las relaciones con Turquía en asuntos tales como la paz, la seguridad y la lucha contra el terrorismo. El presidente finlandés, por su parte, indicó que la llamada había sido abierta y directa y escribió en su cuenta de Twitter que Finlandia condena el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. Para que Suecia y Finlandia ingresen a la OTAN, se requiere la aprobación unánime de sus miembros, pero Turquía continúa negándose a hacerlo. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.